Lunes 23 de mayo, el acusador y el acusado. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Zacarías capítulo 3, versículo 1. ¿Qué verdades importantes en el contexto del gran conflicto y en el contexto de la visión misma se revelan aquí? Unos puntos vitales se presentan sólidamente aquí. Primero, el acusado es Josué, el sumo sacerdote, que estaba como representante de todo el pueblo de Dios, descrito en esta visión como un sacerdote que enfrenten a Dios. Josué representaba a Israel con todas sus faltas, limitaciones y pecados. No hay dudas, el pueblo no es inocente, no merece la restauración que Dios les ofrece y que Él reclama para sí con fe y arrepentimiento. Y Satanás está allí para acusarlos, para alegar contra su arrepentimiento y contra su deseo de encontrar la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué mejor manera de desanimar a la gente en la gran controversia, para hacerle pensar que sus pecados son demasiado grandes para que Dios los perdone? ¿Cuántas almas a lo largo de la historia y aún hoy han caído presas de este malvado ardid de Satanás? Esta amenaza tiene tanta fuerza porque no tiene que mentir acerca de nuestros pecados, solo tiene que recordarlos, y si no supiéramos acerca de la gracia de Dios, quedaríamos aplastados con un sentido de desesperación. Aún así, sin un acusador que los eche en cara ante Dios, nuestros pecados son más que suficientes para condenarnos. El verbo hebreo traducido aquí como acusar viene de la misma palabra que Satán. Son las mismas tres consonantes hebreas que forman la base de ambas palabras. No hay dudas. Satanás es el acusador. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, al que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Aunque no es bueno meditar en nuestros pecados, a veces es necesario mirarlos seria y honestamente. ¿Qué cambios debes hacer en tu vida y qué promesas bíblicas puedes reclamar para que esas promesas sean reales y efectivas? Piensa en lo que está en juego si permites que el pecado te domine.